de las comunidades, de los pueblos organizados en el Estado de México ante la discusión del recurso de inconstitucionalidad que tendrán que discutir en los próximos días. Hoy, pobladores organizados del Estado de México, de diferentes comunidades en resistencia, estamos frente a la Suprema Corte de Justicia para interponer un documento en donde vamos a argumentar las razones por las cuales consideramos la ley que regula el uso de la fuerza pública del Estado en el Estado de México, que fuera aprobada en marzo pasado en el Congreso local, sea declarada inconstitucional. Actualmente existen tres recursos de inconstitucionalidad que han sido interpuestos ante esta Suprema Corte de Justicia. Estos tres documentos tienen que ser también complementados con la voz de las diferentes comunidades. Tienen que ser complementados con los argumentos esgrimidos por las organizaciones sociales, los pueblos en resistencia y las comunidades del Estado de México, ya que también el pueblo organizado tiene razones para dudar, incluso para rechazar de forma fehaciente esta ley llamada Erubiel, porque lo único que pretende es criminalizar la protesta social. Está destinada para meter a la cárcel, para reprimir a los diferentes movimientos sociales en el Estado de México. Es por ello que desde las organizaciones, las comunidades del Estado de México, alzamos la voz y la ponemos a disposición de los ministros de esta Corte para que sea considerada, porque la ciudadanía debe ser escuchada en torno a esta ley que va a permitir, de ser aprobada, de ser declarada constitucional, va a permitir la criminalización de la lucha social en el Estado de México. Hoy interponemos el primer documento por parte del magisterio mexiquense contra la reforma educativa. El magisterio mexiquense que a lo largo de la lucha que